esto de estar pluriempleado. Hola, bienvenidos a una nueva edición del Paso de Raticosa, la tertulia de F1Radical.com. Hoy en formato Power Trio, como la última vez, porque tenemos a Quiño en los Alpes y a Jata en urgencias, pero no está mal, no os preocupéis, que no está mal, está matando a sanos, que para eso le pagan. Y no os presenté, ¿no? No, todavía no. ¿Estás a tiempo? Todavía no. Por eso tengo conmigo a mi derecha Alberto Martínez de Anta, conocido como Skoll. No llueve hoy, ¿no? Hoy no llueve. ¡Oh, sí! Ah, no, ya no. Así. Y a Alberto González Carrera, conocido como Ujo. Hola a todos. Varoufakis, sálvanos. En fin, ya hablaremos. No hay palabras. Bueno, recuerdo a Varoufakis de la Fórmula 1. Yo creo que Mosley. Jordan. Vuelvo a ello. Eddie Jordan, sin ningún. Allí sería el Buffon. Un gran gurú. El Buffon entonces sería ZP. O Hostia. Rajoy. Bueno, vamos a dejar, os recuerdo, si me dejáis, que nos podéis seguir en el Twitter @F1Radical, aunque la verdad, no escribo mucho últimamente. Os diría, no os molestéis. Hostia, vaya venta. Y en Facebook, en el grupo facebook.com/F1Radical. Que también tiene la misma. Tres cuartos de lo mismo. Porque ya no pongo ni tías en pelotas. Hay mucho más activo, ¿no? Lo que sí estamos haciendo, de momento, es el programa de radio, y por eso los podéis escuchar los martes y los jueves a partir de las 18 horas en cadenamotor.com, en la web, en el player de iVoox o en iTunes. Si tenéis a bien. Todo lo relacionado con motor lo escucháis aquí, en Cadena Motor. Visítanos en www.cadenamotor.com. Y dicho todo esto, vamos a empezar a analizar el Gran Premio de la Gran Bretaña. Gran Premio de Inglaterra, según algunos, y Gran Premio del Reino Unido, según Movistar TV. Bueno, correcto. Y empezaremos, como algunas veces, por los entrenamientos. Doblete de... Como algunas veces. Porque otras empezamos sin querer al barullo, otras no hemos dado los entrenamientos porque no interesaban, que aún no hemos hablado de los entrenamientos de Cataluña. Es verdad, lo dejamos para un día. Esto sí que va a ser más o menos lo Siempre mismo. Me quedarán para el próximo. Pole de Hamilton, seguido por Rosberg. Hamilton que se puso las pilas en el último, como hizo en Austria, en el último momento, porque no dominó el fin de semana. La verdad que reconoció estar bastante perdido. Tenía el coche sí bastante fuera de punto, pero sin embargo, cuando hubo que hacerlo, la 3 y en, sí, claramente, los libres 3 y en clasificación. En Q3 sacó lo que tenía que sacar y le valió. Le valió además con su primera intentona para la pole. Lo cual tampoco deja en muy buen lugar a Rosberg con dos intentonas, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Un Gran Bretaño ganando en Gran Bretaña. Gran Bretaña. Y negro para más inri. Bueno, segunda línea para Williams con Bottas por detrás. El innombrable está haciendo de las suyas en clasificación. Y en este caso, pues, le ha valido también para la carrera. Ya hablaremos de ello, pero... Empezó aquí ya, bueno, que ya lleva Bottas. Yo leí ayer que Williams no tiene un piloto número uno, tiene dos pilotos número dos, y de ahí lo que pasa habitualmente con ellos. Porque Bottas está perdiendo prestigio a pasos agigantados. Aunque luego lo cimentó en la carrera, su prestigio. ¿Lo cimentó? Le puso cemento. Lo echó al mar. Echó cemento sobre sí mismo y a su vez al mar. Le hizo unos zapatos colombianos, como Montoya. La tercera línea fue para los Ferrari, con Kimi por delante. Kimi que estuvo todo el viernes y el sábado por delante de su compañero. Y también lo consiguió en clasificación. Empieza a confirmarse lo que piensa Lovato, de que Kimi no es piloto de calificación, sino de carrera. Y luego en carrera... Arrasa, se consagró. Justo, arrasa. Puso el ojo, puso la bala. Claro. Con eso tenemos las tres primeras líneas para tres escuderías diferentes, uno al lado del otro. Luego tenemos a Kvyat séptimo, octavo Sainz, noveno Hülkenberg y décimo Ricciardo. Sí. Gran papel de los McLaren una vez más, quedando solo por delante de los Maynor. A ver, quedaron fuera de la Q1, bien es cierto. Come on, ¿no? Y de la Q2 también es bien cierto. Es lamentable. No hay mucho que decir, ¿eh? No hay mucho que decir. O sea, si ya estaban planteándose que este gran premio era de pruebas, yo creo que sacaron el motor al mínimo para ganarle a los Maynor y a ver si podían aguantar la carrera. O sea, su objetivo era poder terminar la carrera. No quedar de último, básicamente. No, eso es, algo así. También, claro, quedar por detrás de los Maynor sería... En su casa, sería doloroso, ¿verdad? De los McLaren me niego a hablar. En cuanto a clasificación, por lo menos. Pero sí me gustaría comentar que los Williams se están empezando a comer un poquito... A Ferrari. A los Ferrari. Y de hecho ahí arriba Bene metió la puya diciendo que el vaso está medio vacío. O sea que vale muy bien el resultado después en la carrera y todo ese tema. Con uno de los coches. Arribavene llama las cosas por su nombre. Sí, o sea, eso no se corta. Desde luego el pavo no se corta un pelo. A mí me mola escucharlo. Pero vamos, tiene muy claro que en estos momentos Williams está superando a Ferrari. Sí. Y se tiene que poner las pilas porque... Es la evolución lógica de Ferrari, ir para atrás. Lo que pasa todos los años, ¿no? Esta es que están preparando el 2016. Están centrados ya en 2016. A ver, yo supongo que habrá que esperar un poquito, ver qué pasa en otros circuitos, pero... No, la verdad es que no pinta bien para Ferrari. Pues no. Sí, volvemos un poco a los años pasados, donde la evolución de Ferrari es inexistente. Involución, sí, van hacia atrás, como los cangrejos. De calificación yo comentaría también el bajo rendimiento de Verstappen, algo le falló en el coche. Dicen que saben lo que fue, pero extraño, porque estuvieron bastante bien en todos los libres, tanto él como Sainz. Y yo esperaba más, que bueno, Hülkenberg llegó, pero esperaba más de los Force India. O sea, desde luego estar por delante de los Renault. Sacar la nueva especificación, en teoría, el coche tenía que haber corrido un poquillo más. Yo creo que en principio lo que ha pasado es que Red Bull se están poniendo un poquito las pilas. Sí, bueno, eso es cierto, sobre todo porque veían que Toro Rosso se los estaba comiendo, además. Sobre o sea, todo que... pues, para tener una motorización Renault, pues... Yo creo que está bien. Sobre todo también los Toro Rosso en clasificación. Que, sí. No sé qué le pasó, realmente no sé qué le pudo pasar a Verstappen, pero estaban para algo más. Para algo más, que eso. Dicen que el problema lo tienen localizado, pero bueno, no nos lo han contado. A mí por lo menos. No sé si a otros medios... ¿No tienes dentro allí un topo? Tengo una salamandra. Una zarigüeya. ¿No tienes una zarigüeya? Una salamandra. Como está todo el día en el agua, la hija de puta, ¿sabes? No me cuenta nada. Bueno, la carrera. La mejor carrera del año y con poco nos conformamos. Alguien lo ha llamado carrerón. Yo creo que... No, carrerón no. Yo creo que es carrerón. No. Vamos a ser unánimes en que... Entretenidilla. Ni siquiera entretenida. No, fue entretenida. Gracias a la lluvia y gracias a que los Williams salieron por delante de los Mercedes, se montó el grupillo. Faltó más chicha en adelantamiento, ¿sabes? Rosberg fue el único que adelantó los dos Williams. Hamilton lo intentó y no pudo. Se ve que hay un problema gordo, como decimos siempre, y es que no se puede adelantar. Cada vez es más difícil, es acojonante. Y haciendo los coches más rápidos, no creo yo que se facilite. A ver, Hamilton lo intentó antes del safety car en la vuelta 1 y después de la mala salida y hasta ahí llegó el riesgo porque casi se sale y yo creo que le vio las orejas al lobo y dijo, bueno, aquí va a haber una parada, vamos a esperar, puede llover, vamos a esperar. Y tomó sus decisiones cuando las tenía que tomar. Como decía Alberto, los Williams salieron muy bien, se pusieron por delante los dos Mercedes, salió safety car, nada cambió. Y a partir de ahí fuimos protagonistas. No, nosotros no. Yo no me veo protagonista. Testigos. Eso es otra cosa. De cómo se puede gestionar, hasta qué punto se puede gestionar mal una carrera, que es lo que hizo Williams, desde mi punto de vista. Y supongo que el desde vuestro también, ¿no? Correcto, veo que quieres entrar en la chicha directamente. Y vamos, yo lo tengo clarísimo. Williams ha vuelto a jugar a equipo pequeño y lo han conseguido. Han conseguido darle absolutamente su objetivo. El objetivo de Smedley, el objetivo de... En fin, es un poco A ver, os diré que los muy idiotas lo justifican diciendo que no quieren favorecer a un piloto por encima de otro. O sea, que no quieren ganar una carrera, que no quieren intentar ganar una carrera. Descarado, no lo hubieran ganado igual, porque yo creo que con la lluvia al final... Sí, los Mercedes era mucho se más vio, rápido. Se vio en cuanto, en cuanto cayeron las primeras gotas que Rosberg se empezó a comer a los Williams y yo creo y que hay una diferencia aerodinámica importante. Y probablemente los Williams iban muy descargados. Pero también tuvieron el fallo de que cuando empezó a llover no meter a un piloto. O sea, el mismo fallo dos veces. Primero, yo hubiese metido en la vuelta 18-19 a Bottas, o a Massa si lo pide. Y luego cuando empezó a llover fuerte hubiese metido uno antes, no hacer la parada simultánea, sino haber metido a uno. Sí, esto huele a Austria 2014. Lo que está claro es que Massa estaba haciendo trenecito. Bottas estaba frenado. El tiempo por vuelta era muy lento, o sea, joder, en los libres 2 claramente en ritmo de carrera estaban rodando un segundo y pico más rápido, y eso digamos que fue en el primer día del Gran Premio. O sea, es que estaba muy lento Massa. O sea, ahí Massa tienes no tuvo ritmo de carrera. Se veía claro que Bottas tenía Bottas bastante podía haberse escapado. Al principio lo paró el equipo porque hubo instrucciones de equipo para que no lo pasara, y cuando le dieron luz verde no fue capaz. Porque cosa se lee así. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Bottas hubiera estado delante? Pues yo creo que se hubiera escapado. Pero Massa estaba defendiendo. Entonces defender es ir todavía más despacio. O sea, claro, es fácil defender además con un coche tan rápido en recta. Yo creo que no tenía el ritmo suficiente. Me dio la sensación de que ya no es que estuviera defendiéndose, porque él sabía que su compañero no lo iba a atacar al principio. Solo lo iba a atacar en la recta. Solamente lo iba a atacar en la recta. Si lo podía pasar en la recta, correcto. Siempre cubría el interior, se acabó la jugada. Y se acabaron ahí un poco las posibilidades de Williams. Ahora, yo no digo con esto que lo hubiera tenido que dejar que pasara Bottas, porque también me parecería un poco escandaloso. Pero que los hubieran dejado luchar desde el principio, vamos. Mira, de verdad, Alberto, o sea, entra Hamilton, o sea, la vuelta de mierda que hace Massa, de tal calibre, o sea, que vamos, Hamilton les arrasa. Pero es que después entra Bottas. Habiendo entrado ya Massa y Rosberg con ruedas nuevas, después de ver la vuelta de Hamilton, dices, hostia, vamos, Bottas, menuda cagada, ya va a estar cuarto y vete a saber por dónde sale, hostia, y es capaz de salir en medio de los dos. O sea, la vuelta de Massa fue otra auténtica porquería, tío. Aparte de la parada de Williams, pero Hamilton ganó la carrera, o los adelantó ahí, saliendo de boxes y plantando cara a Pérez, porque si llega a salir detrás de él, si se queda detrás de Pérez, ahí la verdad. Pero eso, bueno, eso los pilotos grandes y lo que saben cuando se están jugando algo, ahí van a muerte. Y fue a muerte. En todo caso, pero ya lo comenté antes, José, yo creo que la jugada de Williams es obvia. La ventana de parada se abría en la normal, en la vuelta 20, 22, 19. ¿Qué les hubiera costado parar a uno de ellos antes? Claro, antes. Es que no tiene ningún sentido no adelantarse en esa jugada. En la 18, oye, que no lo hiciste en la 19. Es que vas a montar unos duros que te van a durar dos carreras, ¿sabes? No es que vayas a ir apurado a final de carrera. Y con un coche como y con ruido de lluvia. Pero con un coche como el Williams, pásame. ¿Sabes? O sea, a ver, pásame. Hostia, el Williams corre a Dios. No. Hamilton no podía. Se está lo que decía al principio, tío. Cada vez es más difícil adelantar, desgraciadamente. Es acojonante. Este año es más difícil que el año pasado. Por algún motivo. Mucho más. Sí. A ver, yo creo que. Bueno. Tampoco Silverstone es un sitio fácil para adelantar. No, pero está pasando en todos los circuitos. En Austria tampoco. Hay demasiada igualdad y demasiada desigualdad. Quiero decir, hay demasiada igualdad entre los dos pilotos de cada equipo y demasiada desigualdad entre un equipo y otro. Entonces van por grupillos y. Nada. No sé. Yo creo que eso. Habría que haber visto a Hamilton si sale detrás. Donde hubiera atacado. Está claro que como coche es mucho mejor coche el Mercedes, y seguro que hubiera buscado alguna manera de trazar alguna curva, hacer otra trazada y se lo hubiera podido meter a Williams. Sobre todo con trazadas defensivas como estaba Massa, que para mí estaba lento, pero estaba defendiendo. Y eso al final vas lento. Yo hubiese adelantado por el exterior de Cops. Yo... que es un Easy. Sería para nota, pues joder, claro. un Easy. De todas maneras, y hablando en temas de estrategia y todo lo demás, cuando Williams no hace nada, y sin embargo Mercedes, aunque parezca una tontería, pero sacar a los mecánicos con las ruedas en la vuelta 17, había sido, en la 14, en la 14, algo así, pues a mí me parece una jugada de puta madre, es decir, bueno, pues a ver si pica Williams y entran antes y tal, pues a mí me pareció de puta madre, o sea, la verdad es que Mercedes a nivel de estrategia en esta carrera les dio una puta lección. Y a nivel de rapidez en el pit, tío, porque bueno, 2 segundos 3, 2 segundos 7, cuando para con Ferrari, con Williams, vamos. Le saca un segundo. Los únicos son Red Bull, o sea, los que están a la sí, altura. Le saca casi un segundo, y un segundo es mucho tiempo en esta Fórmula 1. Yo creo que el nivel es comparable al de McLaren, estos equipos grandes, por ejemplo, en el cambio de morros, por ejemplo. Es descarado. Una velocidad pasmosa, sí. Pero bueno, se lo tomaron con calma porque se da igual. Bueno, aparte de los Williams y los Mercedes, el otro protagonista de la carrera, al final de la misma, fue Vettel y su compañero de equipo. Uno positivo y otro negativo. Vettel consiguió el tercer puesto y Kimi, ¿en qué cojones quedó Kimi? Octavo. Ridículo. Haciendo el ridículo, entrando a cambiar a neumáticos intermedios cuando no hacía falta. Decisión propia, por cierto. Y bueno, los neumáticos los destrozó, cosa que Alonso no hizo. Alonso llegó hasta el final de carrera, él tuvo que entrar después lo hablamos. Alonso entró llegó a final de carrera con unos neumáticos lamentables. Ya se veía que no había. Y hay que decir que Kimi hizo un trompo, que no se vio en la tele, pero hizo un trompo. Sí, a ver, todo esto tiene que ver con. A ver, para eso ganó un británico, claramente. Jugaba en casa, sabe cuando llueve, igual que si corro yo aquí, es lo mismo, ¿sabes? O sea, no tiene. A mí me pareció una decisión acojonante la de Hamilton. O sea, la tomaron él y Vettel. Sí. Nadie más. Correcto, o sea, después pues, se puede decir todo lo que se quiera y demás, pero entraron cuando había que entrar. Sí, pero los dividendos que cobró eso, aquellos que entraron en tiempo y hora, fueron buenísimos. Sí. Y sin embargo, los que entraron en el primer golpe de lluvia, la verdad es que se hundieron todos. Hicieron el ridículo, empezando por Kimi. Pero de todas maneras, esa entrada a mí no me pareció mal, ¿eh? Porque al final Kimi lo que buscaba es, pues si entró una vuelta, aunque estaba a un mundo, pero bueno, ganar una vuelta. Lo que pasa es que lo que estaban diciendo desde los bosses es que iba a llover fuerte. Entonces ahí dice Kimi, bueno, pues empieza a llover, pues me voy para adentro y que sea lo que tenga que ser. ¿Tú te crees las previsiones de esta gentuza? ¿A ti que nunca acierta? No sé, yo no sé si me las creo o me las dejo de creer. Yo solo digo que creo que la decisión de Kimi fue, pues a lo mejor puedo conseguir un podio por ahí. La decisión de Vettel fue, en estos momentos, no hace falta montarlos, es un error entrar ahora. Por mucho que entre no voy a conseguir nada. Y entró cuando tenía que entrar, o sea, cuando realmente la pista aún estaba húmeda y empezó a llover puestos a ser, digamos, coherentes, digamos que el que más arriesgó fue Rosberg y, bueno, podía haberle salido bien. Salió, al final fue el último en entrar y, porque bueno, Rosberg, el último de los de arriba. Rosberg creyó que lo de Hamilton era un error. Era un error. Veía otra carrera regalada, pero sí. Se equivocó, él acertó Hamilton. Correcto. Esa risilla. Sí, pero a ver, dentro de lo difícil que es eso, pues por lo menos se arriesgó a estar y con ritmo en los peores momentos de lluvia con los neumáticos de seco y a en esas condiciones comerse a los Williams y acercarse a la primera. Y realmente a Hamilton le estaba sacando un mundo. O sea, eso, Hamilton, y acercarse a la Hamilton primera perdió posición. Temperatura, o sea, fue lo que dijo, perdió temperatura en las gomas de adelante. Sí, fue algo muy extraño. Y hostia, se le estaba echando encima. La verdad es que, bueno. Vettel la decisión antes, es acertada por ambos. Vettel antes de la lluvia estaba defendiendo la séptima posición de Kvyat, que se lo estaba comiendo. Y uno acabó tercero, Kvyat, bueno. También hizo un trompo y acabó sexto. Dice que el trompo le costó el podio. Que hubiese adelantado a Vettel fácil. Pero bueno, habría que verlo. Eso de que lo adelanta fácil, eso habría que verlo. Pero ya veis la diferencia. Lo que decías tú, el rédito que sacaron Hamilton y Vettel. Eso es lo que tiene que acertar con las estrategias. Ya, y sobre todo hay que saber en esas decisiones cuánto de porcentaje se lleva el equipo y cuánto se lleva el piloto. En este caso, en el caso de Hamilton, ya se ha comentado que fue cosa del piloto, pero no lo tengo tan claro en el caso de Vettel, si hubo, digamos, ayudas externas o fue sensaciones de él o... Yo creo que hasta dónde llegó el tema, ¿sabes? Yo creo que ahí fue sensación de él, ¿eh? O sea, una vez que Kimi ya había entrado antes, claro, también por la decisión de él, claro. La de Vettel, Pero lo que pasa es que Vettel también venía bastantes segundos detrás y ya debió ver que la pista, vamos, y que venía lluvia, porque también este es alemán y también ve cuando viene lluvia. Claro, los alemanes. En Finlandia no llueve. En Finlandia no llueve. Nieva. Y es diferente, es muy diferente. En Brasil es donde no llueve. Ni nieva. Aquí graniza. Cuando cae algo, cae un granizo que arrasa con todo. Descarado. Brasil es un país tan pequeño, con tan pocas diferencias. Sí, de nada. De todo, que allí todo es calor, samba y... Menos samba, el maíz trabaja. Eso nos ponemos de acuerdo. Bueno, aparte de esto, hay que hablar del toque, la primera vuelta, el toque entre los dos Lotus, que hicieron que Alonso sobreactuara un poco, trompeara, viniese el otro McLaren y le pasara por encima. Que bueno, todo hay que ver que el toque de los dos Lotus vino propiciado por un toque con Ricciardo. Sí, correcto, supongo que es un poco de optimista, tal vez. Sí. Bueno, de hecho, él un poco... Pues no es la primera vez que pasa. Disculpaba, casi se disculpaba por el tema, pero bueno, es una primera vuelta y... Y hay que ir. Y hay que darlo. Vamos a dejar un incidente de carrera. Sí, para mí es un incidente de carrera. Con caída de 4 bolos. Pero no es la primera vez que pasa que entre los dos Lotus que se chocan, pero bueno. Empieza a ser algo habitual. Claro, califican juntos, como todos los equipos califican juntos, claro. Maldonado y Grosjean en una coctelera y te sale un cóctel Molotov. Claro, con Pérez por allí cerca y el de otro y más allá. Y la tenemos liada. Alonso sobrevivió a la embestida de Button para sumar su primer punto del año. ¿Cómo? Bravo, yo diría, Fernando. Yo diría que ahí forjó su punto. Aquí forjó su, salida, su título mundial. Aquí forjó su título mundial en el 2021. A mí me parece que Alonso hizo unas vueltas con intermedios impresionantes. O sea, por mucho llegar en las lonas, el tío los gestionó de cojones. Porque lo veías, cuando lo pusieron a onboard, se lo pusieron muy poquito rato. Pero era la hostia. O sea, llevaba el coche como si tuviera los intermedios nuevos, el cabrón, ¿eh? O sea, no se le iba un puto centímetro. Me pareció increíble. Casi, como... Bueno, 3 vueltas por lo menos, rodando casi en seco. Te digo, tío, que... Alonso, como siempre decimos, es un pilotazo. Es un pilotazo, tío. Que se ha convertido en una especie de bufón por sus malas decisiones, tío. O sea, yo siento decirlo así, pero... ¡Qué cabrón! Sí, no, porque se ríen de él en todos lados, tío. Es que es hasta cruel, tío. Hasta cruel, tío. Pero es víctima de sus propias decisiones, pero más allá de ello, pues que le quiten lo bailado, ¿sabes? Hay el padre de uno en la parrilla que también se rieron bastante de él con esa historia, ¿eh? El padre de Cristo. Es que todavía vive. Cabrón. El padre de Eccleston todavía vive. Pero se quedó en los dos campeonatos también. Cuando tenía que haber tenido muchos más. Hostia. Sí, pero... es un calco de la carrera de uno y de otro. Pero bueno, ya veremos. La verdad es que ese punto debía haber sido de Button, que estaba en su carrera local, joder. Yo creo que ahí no hubo justicia. Button dieron un dato ayer en Movistar que fue que no sube al podio en Silverstone, en Inglaterra, desde el año 97, creo. Bien, muy bien. Correcto. Está haciendo historia en Silverstone, entonces. Me parece una carrera muy buena la de Alonso, de verdad. Porque además se tuvo que pelear con un Sauber, que tiene un pedazo de motor. Un Ferrari. A ver. Pero bueno, el Sauber también ahí, Stevens fue víctima de sus propias decisiones. Consiguió entrar 4 veces. Consiguió superar lo de Kimi. Consiguió hacer, sí, descarado, porque montó los intermedios, se dio cuenta que se equivocó. Montar los slicks, se dio cuenta de que se equivocó, porque empezó a llover otra vez. Y montar otros intermedios, o sea, es que así es imposible. La verdad, es que no me suena. Se me hace imposible jugar la carrera de Alonso, de verdad. O sea, no va a lugar, porque no. Es lamentable. La situación de McLaren ahora mismo es lamentable. La suerte que hubo muchos abandonos. Sí, tío, a mí conseguir un punto con ese coche y en esas condiciones y tal, o sea, me parece Alonso un carrerón, el coche no lo voy a juzgar. Mira, porque se acabaron 11. Acabaron 13. No cuento los manos. Sí, hombre, ya. El último abandono fue el de Sainz, que de los 7 que hubo fue el último. La verdad que tuvo mala suerte porque las condiciones se esperaba mucho. Lobato esperaba mucho de él en esas condiciones cambiantes y después de su demostración... A nivel mundial en las libres. En los libres, tío. Es que es de Austria. Yo de verdad que no entiendo. O sea, ¿cómo puedes decir esas cosas? Pero... Bueno, se quedó en el tintero en todo caso. No lo sabremos nunca. Sí, es que hasta que no se vea. Hasta que no se le vea en carrera. O sea, se puede falar moito, pero no. Fala barato. Bueno, ¿algún otro comentario de la carrera? Bueno, que los dos Force India se metieron en los puntos, lo cual estuvo también muy bien, pero siguen haciendo carreras muy oscuras. Sí, siguen a los grises. A los Force India no se les ve. Y Kvyat, el primer motor Renault, el primer Red Bull, y yo creo que también hasta cierto punto habría que remarcarlo. Él dice que podía haber hecho podio si no fuera por el trompo, repito. Pero bueno, por eso, es un easy. Creo que... eso es un easy. Como una catedral. Sí, vamos. Easy, dizzy. Y nada, las reputaciones, lo que hablábamos antes, de tres entes han quedado por los suelos. Sí. Kimi, Bottas y Williams. Sí. Son los perjudicados del día, aparte de Lotus con su cagada, pero bueno. Que ha quedado eclipsado por el fiasco de Williams, absoluto. Por la carrera mediocre de Bottas. Y por lo de Kimi, que no tiene explicación, no se puede definir. Descarado. A ver, yo de Bottas no iría contra su carrera actual, sino más bien contra toda la tendencia. En principio no creo que su carrera haya sido excesivamente mala. Lo intentó cuando pudo y... Es que ¿sabes qué pasa? Y se quedó parado detrás de Massa. A partir de ahí empezó a pagarlo. Nos metimos con Hülkenberg y resucitó. A ver si con Bottas pasa. Ya, estamos intentando... Con Jack Brabham no ha pasado, pero bueno, a ver si... Estamos intentando arreglar su contrato con Ferrari. Descarado. Yo de todas maneras... De Bottas esperaba, o sea, con Massa haciendo esas trazadas, que realmente, en la recta, que lo intentara. Sí. Con Massa, tío. Sí, estoy hasta los cojones de ti, macho. O sea, me estás frenando, tengo a las dos bestias estas aquí detrás y tengo más ritmo que tú. O sea, que vete a tomar por saco. Y creo que Bottas ahí tenía que haberse impuesto. Y si no, los dos Williams fuera, a tomar por culo. Ahora, y luego hablamos de otra cosa. Hubiese sido muy bonito. Sí, a ver, lo más triste de todo esto es que probablemente lo ven desde el punto de vista positivo. Un cuarto, un quinto, un saco de puntos. Sí. Y eso es lamentable. Estaba más cerca. Más, eso es no, lamentable. Le hemos sacado diferencia a Ferrari en calificación, que en carrera no, pero en calificación estamos mejor que ellos. Es lo único que ven. Equipo mediocre, equipo de segunda, equipo Comansi. Equipo ganador en su momento. Sí, una pena. A mí me jode. ¿Vosotros creéis que la culpa de esto es de la hija de Williams? No por nada, por ser mujer. Yo creo que es de Pat Simons. Sí, por ahí viene el tiro más bien. ¿Quién es el encargado de estrategia? Es verdad, el encargado de estrategia ese que empiezan a fusionar. A ver, en todo caso el equipo tiene que pringar, o sea, ahí tiene que responsabilizarse de lo que hay, tío. Es que ya son muchas, joder, mucha mediocridad, tío. Mucha falta de ambición. Y Smedley defendiendo lo indefendible. Ya empieza a sonar repetitivo, ya son demasiadas carreras defendiendo basura. Correcto. Así que, no sé, bueno. Pues nada, vamos a hablar del siguiente gran premio, que es Hungría, donde Pirelli va a llevar los neumáticos medios y blandos. ¿Y qué quieres decir de Hungría? Que es una mierda de circuitos, ya lo sabemos. Ojalá llueva, macho. Yo no hay algo que decir, ojalá llueva. Que llueva, tío. En Hungría que llueva, tío. Porque es que si no se puede adelantar en Silverstone, en Hungría, es que como no hagan túneles... A ver, es claramente un circuito McLaren. Aquí va a ser difícil que los pasen. Aquí clasificas bien, lo das todo... Y a partir de ahí, pues que me quite lo bailado. Van a sacar una especificación Z. Yo arriesgaría todo a esa vuelta de clasificación. Todo esa vuelta. La de la Q1, me refiero. Yo sería previsor y descargaría el coche de ala todo lo que pudiera para la recta. Porque la parte de atrás me da igual. Sí, ¿verdad? Te la hace recta también. Pues de curva en curva recta. La parte de atrás, que es el 80% del circuito, no importa. No, este circuito, que llueva, sinceramente. Después, si no, la carrera esta es un trenecito. Yo creo que de este circuito lo primero que hay que decir es que no le corresponde. Aquí ahora debía de ir a Alemania. Alemania, estamos hablando de Mercedes, estamos hablando de... En fin. Schumacher, Vettel, Rosberg, Glock. Una recua. Sutil. De una recua. Y no están. Hay que preguntarle. Estaba buscando lo que más. Hay que preguntarle al amigo Bernie a ver qué pasó con eso. Parece que no hay dinero. Sí, pero. Pero es lamentable. Es lamentable. El tema del dinero en estos rollos, ves, aquí esto no debería mandar. Por eso vamos a Sochi, vamos a estos sitios. Sí. El dinero manda en todo, tío. Por eso necesitamos a Baruch. Sí, pero. Varoufakis para que nos salve. No sé, esto es un deporte, podían vender a Hungría, coño, no a Alemania. por lo menos. Qué fresquita, tío. ¿Cómo que esto es un deporte? Esto es un puto negocio, tío. Quitémonos las máscaras. Esto es un puto negocio como todos los deportes. No, no, yo no tengo máscara en ninguna apuesta. O sea, yo para mí esto lo sigo viendo como un deporte, tío. Sí, hombre, pero se acabó. El problema es que es un negocio y eso afecta, tío. Por eso se va a lo que decía Ujo, a sitios como Abu Dhabi, Kazajistán, Corea, China. Sí. Mercados emergentes. India. Brasil. Ahí ya te has pasado un pelo, ¿eh? Me dejé llevar por el tercermundista. Estamos hablando de países tercermundistas y me fui a Brasil. Vamos a volver a Sudáfrica, ¿no? Es caro. Kialami. En fin. Manda cojones. Bueno, alguna otra cosa que decir. No, no hay apuesta. Esta vez no hay nada para la carrera. No, de nada. No. De españoles tampoco ni nada, ¿no? Ah, ok. Si es una gilipollez, tío. ¿Para qué vamos a decir nada? No, es un circuito muy de chasis, o sea, que, he hecho es una... que aquí Mercedes va a arrasar. He hecho una encuesta entre los oyentes y me han dicho que es una puta mierda de sección, tío, la quitemos. Yo creo que gana Grosjean. A ver, los Red Bull deberían ir bien y, en fin, no va a arrasar Mercedes. Aquí, mira, igual que ayer le decía a Ujo que hubiese sido un dar espectáculo al 100% que el coche de Alonso se hubiese roto en la última vuelta. Eso hubiese sido brillantísimo. Pero no pasó. Entonces, en Hungría, yo creo que los Williams deberían salir primeros, hacer la pole, salir los dos en formación, y aún así, estando en Hungría, sin lluvia, conseguir perder la carrera, tío, hostia. Eso quedar fuera del pole. Eso sería brillantísimo. Brillantísimo. Que le den un Williams Alonso. Descarado, tío. Hostia, lo comentaba. Descarado. Bueno, pues nada más, tío. Lo habían de pasar. ¿Alguna otra cosa que queráis, alguna otra tontería que queráis decir? Pues no, en absoluto. Creo que ha quedado todo dicho, ¿no? Ha sido un análisis concienzudo. Dentro de 3 semanas, Gran Premio de Hungría. No prometemos estar aquí. Pero lo intentaremos. Ay, qué pesimista te veo. You can see.